Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos con tramas. Hoy, los mapeos colectivos para denunciar la injusticia y la desigualdad, con Julia Riesler. En el caso, Julia, de antes de pasar a lo que te anticipaba, que le íbamos a dar una especie de desarrollo mayor, que es la dinámica de un taller, casi desde la idea de quien quiere ponerlo en práctica hasta al final del tiempo que dura, cómo se cierra ese espacio colaborativo. Se habla de mapas del delito, se habla de mapas de la pobreza, se habla de mapas. Pongo puntos suspensivos y podríamos seguir completando menciones que muchas veces organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, medios y diferentes grupos ponen en acción. ¿Cuánto de igual y cuánto de distinto, por ahí pasaría la pregunta, frente a estos ejemplos que te acabo de mencionar y muchos otros que podríamos agregar, tiene esta otra práctica que ustedes desde Iconoclasistas llevan adelante? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque eso nos permite hablar también, estuvimos hablando mucho de la potencialidad de la herramienta y también está bueno marcar los límites de la herramienta, ¿no? Obviamente que, como hablábamos recién, que es una herramienta, que el mapa que se utiliza desde distintos objetivos y espacios, con este tema de del mapa del delito que surgió hace unos años, bueno, estos mapas que tienen que ver ya más con casi con un trabajo de policía, ¿no? De denuncia. Bueno, nosotros por supuesto que estamos muy alejados de ese tipo de propuestas y por eso también la insistencia nuestra en esta cuestión de establecer previamente al taller los objetivos del mapa, ¿no? Bien. Fundamentalmente, esto que yo comentaba al principio, ¿no? ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Con qué herramientas y para qué? ¿Qué es lo que vamos a mapear, ¿no? Uh-huh. Porque, digamos, si uno sin un marco adecuado tira un mapa sobre una mesa o cualquier herramienta, digamos, de cartográfica o de mapeo, de trabajo reflexivo, y dice, bueno, a ver, marquen o señalen o digan qué es lo que pasa ahí, la gente, yo te puedo asegurar que pasan dos cosas. La primera, depende mucho del barrio o la zona en la que uno trabaje, pero la primera es que, por ejemplo, tenemos muy activado el mecanismo del nomenclador cartográfico. Entonces, quedó ahí. Entonces, por ejemplo, la gente piensa, bueno, acá está, no sé, el gobierno municipal, acá está el museo, acá está la escuela, ¿no? Como que rápidamente marca esa. Y la otra, por ejemplo, en barrios, bueno, digamos más precarios o con, digamos, más populares y demás, lo primero que se tiende a marcar es justamente dónde vive el tranza, dónde hay droga, dónde, bueno, digamos, todas cuestiones que si bien se pueden trabajar en un espacio de seguridad como constituye el taller, hay que ver qué potencia o qué objetivo hay en señalizar eso que ya todo el mundo conoce. Y fundamentalmente, cuando se decide que ese mapa va a ser sistematizado, va a tener un proceso gráfico de por medio y va a tomar estado público. Julia Riesler, comunicadora social. Entonces ahí pensar, bueno, ¿este mapa vuelve más vulnerables, la difusión de esta información más vulnerables a las comunidades de los que ya estaban? Entonces, ese tiene que ser como, digamos, el primer indicativo de qué es lo que va a ir, qué se va a trabajar en el marco de un taller y qué va a pasar, qué va a salir después de afuera, para afuera ese taller. Claro. Entonces nosotros, por eso vuelvo a repetir lo que decía recién de esta cuestión de lo táctico, ¿no? Decir, bueno, a ver, listo, a ver, entonces, bueno, vamos a trabajar en tal barrio a partir de este marco, con este objetivo, con esta gente, y porque la idea es, con este mapa, hacer tal cuestión. O sea, si bien el taller es un espacio súper creativo, muy abierto, se trabaja con imágenes, se dibuja, hay ejercicios lúdicos para romper el hielo, para pedagogía popular, etcétera, el taller tiene un marco de intervención concreto y está moderado. No me gusta esa palabra, pero no se me ocurre otra. Uh-huh. En sentido de que todo el tiempo nosotros y los organizadores de ese taller estamos interviniendo, estamos haciendo que se vuelva a discutir sobre lo que se venía discutiendo, incentivando a la gente a que trabaje sobre el mapa, que señalice, que lo haga de una manera que se pueda entender para que después cualquier otra persona pueda leerlo, interpretarlo. Hay una puesta en común que es un momento súper importante del taller, donde esos mapas... Pues generalmente se trabaja en pequeños grupos, se ponen en común y ahí hay relatos divergentes sobre los cuales se discute mucho. Y ahí hay también un trabajo muy importante de la gente que organiza, porque bueno, también es un momento de digamos, asambleario, por lo tanto de consenso, de trabajar mucho la cuestión de la escucha, de dar la palabra al otro, etcétera. Y también el momento de, ¿no?, de ir encontrando y de ir tejiendo este relato en torno a cuestiones comunes, a puntos en común y ver cómo se sigue a partir de eso. Iconoclasistas es un dúo que desde el 2006 combina el arte gráfico, los talleres creativos y la investigación colectiva a fin de producir recursos de libre circulación, apropiación y uso para potenciar la comunicación, tejer redes de solidaridad y afinidad e impulsar prácticas colaboristas de resistencia y transformación. La práctica de iconoclasistas se extiende por y mediante una red dinámica de afinidad y solidaridad construida a partir de compartir e impulsar proyectos libres y talleres colectivos por Argentina, Latinoamérica y Europa. Realmente me parece que toda la potencialidad que tiene la herramienta también puede volver, como decía recién, muy vulnerables a ciertos sectores, a ciertos espacios. Y en ese sentido tengo una anécdota muy interesante que tiene que ver con el mapa este de la soja y de la mega minería, que nosotros lo hicimos con asambleas de todo el país. Y participamos en unos encuentros que se hacen anualmente, que lo organiza un frente, digamos, de asambleas ciudadanas en distintas partes del país. Y nosotros llevamos esta herramienta que pusimos, había tantas actividades al mismo tiempo que lo que hicimos fue poner una mesita con un montón de mapas de las provincias y un montón de fichas, tarjetas como para ir rellenando. La gente se acercaba cuando podía, no tuvo formato de taller. Y nosotros al final de ese encuentro, que duró 3 días, hicimos una sistematización muy rápida en un mapa grande de Argentina. Y les planteamos esta cuestión, ¿no? Bueno, acá están las problemáticas, lo que fue surgiendo, contaminación, buen saqueo, depredación, expulsión de pobladores, etcétera, responsables, obviamente. Y dijimos, y también la gente fue señalizando las asambleas, los movimientos, las localidades de las cuales proviene y que se está organizando en contra de estos temas o para cambiar algo. Entonces nosotros les planteamos, nuestra pregunta es esta: en el mapa que vamos a diseñar gráficamente, todos estamos de acuerdo en que las problemáticas van. ¿Qué les parece en torno a la cuestión de las resistencias? ¿Les parece que los movimientos tienen que ir? ¿Les parece que no? ¿Trabajamos sobre esta cuestión? ¿Elaboramos nuestro parecer? De hecho, nosotros dijimos, para nosotros no deberían ir. Ah, pues plantearon una postura. Sí, dijimos, para nosotros no debería ir, porque bueno, planteamos esta cuestión de vulnerabilizar, uh-huh, demostrar que de repente esto queda expuesto al público, que cualquiera pueda agarrar su información y decir, ah, acá están las asambleas tal, tal y tal, mirá, ta, ta, ta. Bueno, uno nunca sabe en qué manos cae esa información. Sí. Y bueno, y a la otra reunión que se hizo a los 3 meses en Córdoba, también seguimos trabajando en estas jornadas de mapeo y bueno, y la gente en plenario o por votación de delegados de distintas partes del país dijeron que sí. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué quieren estar en el mapa? Nos parecía raro. Y ellos plantearon claramente, hay una necesidad nuestra de vernos, de reconocernos colectivamente, de vernos que nuestra red realmente está funcionando, de cuántos somos, de sentirnos que estamos visibles, que somos parte de algo. Visibilidad e identidad, totalmente, ¿no? Y aparte, un compañero un poco más grande dijo, además somos ningunos clandestinos, todos tenemos nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro mail y demás, o sea que no hay nadie que esté en este momento siendo perseguido, ta, ta, ta, ta, ta, ta, así que bueno, elegimos visibilizarnos. Y ahí salió el mapa. El mapa que tiene esto que te comentaba, ¿no? Y a nosotros nos pareció como muy fuerte. Entonces, también cuando en los talleres trabajamos esto, siempre contamos la anécdota y decimos, bueno, es una evaluación del, digamos, estratégica, ¿no? A ver, ¿conviene, no conviene? ¿Por qué? ¿En qué marco? ¿Cuál es la red que nos sostiene? Realmente estas asambleas están muy organizadas, digamos, y en... organizadas en red, ¿no? En una red de solidaridad, de que, digamos, se contienen mutuamente y demás. Y bueno, yo igual te estoy hablando del año 2009, 2010, que es cuando nosotros estuvimos en contacto con ellos. Ahora no es que estemos tampoco tan en contacto, pero yo tengo entendido que sí sigue funcionando así, ¿no? Que gente que se ha mantenido muy activa en torno a estas cuestiones, porque son... me fumigan al lado a 100 metros de mi casa, y si no me afecta eso, imagínate que si no me moviliza eso... Concebimos el mapeo como una práctica, una acción de reflexión en el cual el mapa es solo una de las herramientas que facilita el abordaje y la problematización de territorios sociales, subjetivos, geográficos. A esto le sumamos otra serie de recursos que hemos apodado dispositivos múltiples y que consisten en creaciones y soportes gráficos y visuales que, mixturados con dinámicas lúdicas, se articulan para impulsar espacios de socialización y debate que son también disparadores y desafíos en constante movimiento, cambio y apropiación. Así buscamos abrir un espacio de discusión y creación que no se cierre sobre sí mismo, sino que se posicione como un punto de partida disponible para ser retomado por otros y otras, un dispositivo apropiado que construya conocimiento, potenciando la organización y elaboración de alternativas emancipatorias. Texto perteneciente al Manual de Mapeo Colectivo, escrito por iconoclasistas. Y hablando de talleres, en el Manual de Mapeo Colectivo hay distintas experiencias nacionales, algunas, y por fuera de las fronteras de la Argentina, en Cataluña, en España, en el Distrito Federal de México, allá en Portugal o en Austria o en Tlatelolco en México también, o en Caracas, Venezuela, para no citar ejemplos de talleres que se mencionan allí. Si hay que buscar una línea de continuidad, pero también diferencias, porque acá hay idiosincrasias, un portugués, un austríaco, un mexicano, un venezolano, un argentino, y dentro de la Argentina las variedades y tonalidades que hay en nuestro territorio nacional. ¿Qué líneas de continuidad, qué líneas de matices diferenciadores encontrás al momento de estos talleres implementarlos? Bueno, imagínate que me estás haciendo una pregunta muy, muy desafiante, pero yo te diría una cosa. Mira, en torno a la cuestión de los mapeos, lo que rápidamente aparece en estas territorialidades es la cuestión de la organización, digamos, que surge a partir de la expoliación de los bienes comunes. Ese sería como un marco. Catalizador. Sí, totalmente, sí. Mm. Y bienes comunes entendiendo no solamente los bienes naturales o los recursos naturales, sino también lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con los derechos, ¿no? Con los derechos de la ciudadanía, con el derecho a la ciudad. Me parece que esos son temas que recorren, bueno, que obviamente que tienen que ver con el neoliberalismo y con modelos productivos y de gestión de las sociedades contemporáneas, ¿no? Pero uno piensa, bueno, países o lugares tan difíciles como puede ser, bueno, un gran territorio como Latinoamérica cruzado por temáticas y formas de organización, de emancipación y de lucha tan comunes, ¿qué puede llegar a tener en común con lugares como, no sé, bueno, justo España y Portugal sí tienen mucho que ver con nosotros, claro, ¿no? Pero Austria, claro, Austria, claro. Por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, en Austria es todo el tema de la inmigración, que ahí es donde nosotros encontramos los puntos en común con nosotros, ¿no? Porque nosotros en Austria justamente trabajamos con, uno de los talleres fue con inmigrantes. Inmigrantes kurdos, sobre todo, gente que había, que trabajaba, por ejemplo, como docente o como profesor, y cuando tuvo que irse, bueno, en Graz, en Austria, digamos, no podía desarrollar la actividad que tenía. Y bueno, por ejemplo, ellos lo que estaban haciendo, que visto desde acá parece un poco naif, ¿no? Pero los militantes, los activistas que trabajaban con ellos, lo que hacían era huertas comunitarias. las huertas comunitarias les permitía a ellos generar este espacio donde venía gente de distintas nacionalidades, podía trabajar en algo que después, digamos, se nutría porque era, no sé, fruta, verdura, etcétera. Claro, claro. Y al no compartir el idioma, porque muchos no hablan, imagínate, uh-huh, es un idioma difícil de aprenderse y demás, había como un contacto y una forma de comunicación por otro lado. Y lo gracioso fue que nosotros, con el tema del mapa, o sea, nosotros al trabajar en un territorio que ellos conocían y a partir de iconografía, que es, digamos, fácilmente interpretable de qué es lo que está relevando y demás, bueno, ellos también les daba como un pretexto como para poder de alguna manera contar o mostrar un poco más. Y la verdad que eso nos pareció como muy interesante, ¿no? El tema del trabajo con imágenes tiene como una potencialidad tan increíble porque creo que no solamente abre muchos espacios de interpretación, sino que también permite como abordar una problemática desde otros lugares, ¿no? Yo decía al principio esta cuestión de la denuncia, de la catarsis, sí, ¿no? Pero sí, sí, también una imagen habilita mucho, nada, la creación de imaginario como la profundización como en esos relatos colectivos, ¿no? Emancipatorios, y me parece que en ese sentido es como una imagen, una cuestión muy potente para incorporar en cualquier espacio que uno lleve adelante. El mapa no es el territorio. Es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus representaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y transforman los territorios, los moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear. El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del momento en el cual se realizó, pero no repone de manera íntegra una realidad territorial siempre problemática y compleja. La elaboración de mapas colectivos transmite una determinada concepción sobre un territorio dinámico y en permanente cambio, en donde las fronteras, tanto las reales como las simbólicas, son continuamente alteradas y desbordadas por el accionar de cuerpos y subjetividades. Fragmento del Manual de Mapeo Colectivo, redactado por iconoclasistas. Tramas. Entre las certezas que uno puede advertir leyendo las páginas del manual, encontré esta: Fundamentos de la práctica iconoclasista. Y a lo mejor es un resumen, un abstract de lo que ustedes proponen: eludir la especialización y liberar los recursos, animando a los interesados a que realicen sus propias prácticas y talleres. Al momento de llegar a esta definición, a este fundamento de una práctica que arrancó allá con los talleres en 2008, pero antes, unos años antes, dos años antes, como grupo de trabajo, al momento decía de formular esta fundamentación, ¿hubo acuerdo entre los dos? Sí. Sí, sí, sí, sí. Mira, algo interesante de trabajar, digamos, de ser un dúo, que a su vez es una pareja también, así que imagínate. Pero los dúos, el problema que tienen es que no está quien desempate. Claro, no hay desempate, es el que se impone, mira, el que se pone más hincha, más peleador, es el que gana. No, pero hay otras cuestiones que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero en cuanto a la práctica, que para mí ya decir práctica iconoclasista es como dar por sentado, por lo menos a nivel nuestro, con un montón de presupuestos, esta cuestión del compartir, del socializar, del liberar, de la libre circulación, uh-huh, estuvo desde un principio en nosotros. Y lo interesante, que también me gusta la pregunta en ese sentido, es que no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. O sea, nosotros formamos parte, digamos, casi te diría generacionalmente, claro que sí, de un montón, claro, de, digamos, de toda una cultura que tiene que ver con eso. No solo en cuanto al reconocimiento de cómo uno genera prácticas, que siempre es a partir de otras prácticas, ¿no? Sino de esta cuestión de una cultura no privativa, de recursos no privativos que tienen que ser liberados porque realmente producidos tiene que ver nada de toda la simbiosis o de las influencias que uno va teniendo a lo largo de toda su vida. Entonces, realmente como apropiarse de algo y restringirlo y el derecho privado y etcétera, nunca estuvo como en dentro del horizonte nuestro, pero bueno, porque también pertenecemos generacionalmente a todo un movimiento político, social, cultural, etcétera, que activó mucho en ese sentido, ¿no? Y en donde, por supuesto, todo lo que tiene que ver con internet y las redes sociales, obviamente que posibilitó, fomentó y fue lo que realmente dinamizó toda esta cuestión, ¿no? Y la que la sigue dinamizando. La construcción de nuevos relatos y narraciones territoriales requiere de herramientas que promuevan la participación y que alienten la reflexión a partir de miradas dialógicas. En ese sentido, el diseño y la activación de un arsenal de recursos visuales, iconografías, pictogramación, dispositivos gráficos y cartográficos, instauran una plataforma de trabajo que incentiva la rememoración, el intercambio y la señalización de las temáticas. Esta disponibilidad de recursos al iniciar el taller, que podría pensarse como un marco que limita y acota la acción, constituye en realidad una suerte de trampolín que potencia la construcción colaborativa y dinamiza el proceso incorporando una dimensión estética y simbólica al trabajo. El uso de estos recursos amplía las metodologías de investigación participativa y de la incorporación de recursos creativos y visuales surgen formas ampliadas de comprender, reflexionar y señalizar diversos aspectos de la realidad cotidiana, histórica, subjetiva y colectiva. Los participantes hacen uso y modifican las herramientas visuales y los mapas, pero también se los alienta a crear sus propias formas de representación, ya sea mediante imágenes, íconos, dibujos, textos, viñetas y cualquier otro recurso que permita la comunicación y difusión de significaciones y sentidos. Las creaciones o cambios que surjan de los participantes también pueden ser incorporados de ahí en más a futuros talleres. Así se produce un permanente ida y vuelta, donde el espacio del taller de mapeo territorializa la creación colectiva, la participación plural y la visualización de un horizonte de sentido crítico y transformador. Texto extraído de Manual de Mapeo Colectivo del grupo Iconoclasistas. Parafraseando el nombre de este espacio, el nombre de esta audición que es Tramas, habitualmente solemos preguntar qué están tramando, ya sea en el mediano o más inmediato o más largo tiempo. Bueno, en el mediano tiempo estamos ya finalizando un mapa, una publicación que salió de un taller que hicimos en Valparaíso hace un par de meses, justo posterior al contexto de los grandes incendios que hubo en la ciudad y que, bueno, fue un taller muy interesante de hacer, donde la verdad que salió un trabajo muy lindo que fue por mail, yendo y viniendo en todos estos meses como para consensuar también con la gente que había participado del taller, hacia dónde se iba a apuntar y demás. Y bueno, finalmente esta semana parece que hicimos ya el cierre, así que eso va a salir, no sé, en estas semanas, supongo, que va a tomar estado público y los chicos de Valparaíso los van a imprimir y difundir por allá. Y nosotros, así como en un horizonte más o menos cercano, lo que tenemos muchas ganas de hacer, todavía tenemos que ver los medios y cómo nos vamos a organizar para hacerlo, es continuar con esta idea de manual o de alguna manera de sistematizar prácticas, por ahí no nuestras, sino participando como comunicadores y como diseñadores de ayudar a potenciar ese proceso en espacios o en organizaciones que ya vienen, no sé, trabajando desde el cooperativismo, desde la autogestión, desde las prácticas comunitarias, en distintos aspectos, y que ya tienen un montón de saberes a partir de la experiencia que no están formalizados. Claro. Pero que sí pueden compartirse y pueden servir, obviamente, como insumo y como fuente de saber y de experiencia para otros que también están en esa línea de trabajo. Y nos parece como muy importante que eso tome estado público de alguna manera, o sea, que se pueda transmitir y que quede, y que no haya que estar inventando la rueda todo el tiempo, ¿no? Digo, en las cosas más básicas, como puede ser, por ejemplo, cómo presentar un proyecto de un auto productivo desde un movimiento social al Estado para pedir un recurso. O sea, eso ya lleva un montón de saberes y de experiencias de cómo escribirlo, qué ponerlo, etcétera. Hasta saberes, por ejemplo, de grupos que nos hemos cruzado, por ejemplo, el año pasado, de gente que está trabajando toda la idea del cuidado de niños, de la educación por otros lugares, educaciones no convencionales y demás, que también son, tienen décadas de experiencia en el tema y que estaría muy bueno que eso también tome cierta visibilidad, cierto estado público, hasta la cuestión del trabajo, que eso sí lo realizamos el año pasado, del trabajo cartonero, del trabajo de los cirujas, ¿no? Que uno piensa, pero ahí qué puede haber de formal. Y hay toda una formalidad, digo, entre comillas, ¿no? En ese trabajo, una cierta rutina de postura del cuerpo, del carro, del nombre del carro, de cómo lo llevo, de qué necesito, de la precariedad. En las líneas de plantas sociales, que fue donde trabajamos nosotros en José León Suárez, también, digamos, todos los saberes que hay en torno al reciclaje, qué es lo que se separa, qué no, cuál es el plástico que sirve. Digamos, en el caso de ellos, sobre todo por un tema de autovalorización de su trabajo, pero también de mostrar a la sociedad cuál es el aporte que ellos están haciendo para poder también reclamar un reconocimiento y también una mejora, ¿no?, laboral. En un trabajo que por supuesto es totalmente informal, pero que se ha mantenido durante décadas. Y que uno piensa el trabajo ciruja, como les gusta decirse a ellos, uno lo piensa como un trabajo eventual y hay gente que ya va, digamos, es tercera generación de ciruja, lo fue su padre, lo fue su abuelo, y realmente ese es el trabajo que les permite mantener a su familia, llevar adelante una vida más o menos y demás. Entonces está bueno también visibilizarlo y mostrarlo, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com